domingo, a las 10 de la mañana, una convocatoria de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes Avellaneda en defensa de la Reserva Natural. El punto de encuentro fue Caseros y Espora en la bajada de Bernal, allí en la... Buenos Aires, La Plata, exactamente. Nosotros estamos con un compañero ya bastante conocido por la red de medios alternativos, estamos con el compañero Curupí, con Diego, que él además es miembro de esta asamblea No a la Entrega de la Costa de Quilmes Avellaneda, y que nos va a contar un poquito en detalle de qué se trató esta convocatoria que se realizó el domingo. Hola Curupí, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola. Digamos, acá ahora, por suerte, el clima acá en Buenos Aires afluja un poco, porque estamos con un calor terrible. Ahora parece que vino el otoño, así que está un poco más liviana la cuestión. Un poco esto que estabas comentando del tema de la caminata, sí, que hicimos el domingo. Nosotros siempre hacemos una caminata lunar, es decir, con luna llena. Invitamos a toda la comunidad a que vaya a conocer la luna, cómo sale desde el río, y con eso recorrer un poco la reserva en forma nocturna o a veces en la tardecita, como nos tocó esta oportunidad. Curupí, contanos un poco esta asamblea, digamos, cómo se conforma y cuál es la idea de que la gente conozca esta costa. Ustedes están haciendo una defensa justamente de esa costa Quilmes-Avellaneda, y esa es un poco la intención también de estas caminatas, ¿no? Y un poco es eso, porque nosotros esta caminata la relacionamos con justamente con la marcha de la memoria, la semana de memoria, por el tema de los desaparecidos y por el proceso militar, no simplemente porque adherimos a esto, que es una cuestión ya de nuestra sociedad, que muchas veces, más allá que el tema nos toque o no, nos manifestamos como a favor de la democracia, digamos. Pero en el caso de la asamblea y la costa, de lo que hablamos de la reserva natural de Quilmes y Avellaneda, eso en su momento, antes del proceso militar, tenías Quinteros, tenías toda una zona virgen, que quedaba todo costero, una selva, directamente, como uno se puede imaginar, una selva de misiones o cosas por el estilo, así con árboles de 30 metros, todo eso. A partir del proceso militar, los militares, una de las cosas que hacen es justamente prohibir reciclar, y hace que toda la basura, tanto del conurbano como de capital, llevarla justamente a las zonas bajas donde están los humedales y rellenar con varios metros de altura todas las zonas bajas para hacer algún momento como contención del agua cuando subía el río, o para hacer algún emprendimiento inmobiliario ahí arriba. Para eso se lo terceriza a Techín. Sí. Entonces, desde el proceso militar hasta el 2004, Techín estuvo agarrando toda la basura de la ciudad y enterrándola directamente. Encima, hacía enormes tosqueras, que son pozos, donde después agujerean las napas y se contaminan, y eso le pone arriba de la basura, le pone una capita de tierra. Eso en el 2004, gracias a toda una gran movilización que se cortó la autopista, una salida de todos los vecinos, se logra que Techín deje tirar basuras ahí y que se cierre ese SEAMCE. Es el primer SEAMCE acá en Buenos Aires que se cierra, gracias a toda esta movilización, este pedido histórico que venimos haciendo. Entonces, el SEAMCE, como otra zona, es una zona que todavía sigue, digamos, el SEAMCE sigue contaminando, y todos esos rellenos sanitarios, supuestamente, que dicen ellos, se siguen pudriendo, que es un monstruo que nos ha dejado el proceso militar. Por eso, a esta fecha, hacemos esta caminata, contamos un poco de toda esta historia, cómo viene relacionada esta lucha territorial directamente con el proceso militar y el poder económico, donde Techín, en el 2008, a manos de Scioli, empieza con todo un proyecto de un puerto Madero Sur. Acá se ha puesto muy de moda toda la cuestión de countries, es decir, de pueblos cerrados, donde te reúnen con el tema de la seguridad, que no te vas a mezclar con los pobres que están por acá, entonces vas a ir por el río con tu yate o por autopista. Eso, todo la zona sur, es impresionante la cantidad de estos countries que hay. Y querían hacer algo mucho más exclusivo, que era la cuestión de este puerto, edificios de 60 metros, con toda una ciudad adentro, una ciudad dentro de otra ciudad querían hacer, y exclusivo porque tenían directamente abrir las tosqueras, que las tosqueras se habían convertido como lagunas, y entrar con tu yate y ponerlo ahí, y entrar por la autopista. Claro. No tener contacto con el resto de la civilización. Bueno, esto es un desastre. Sí. Obviamente, con este modelo que viene de explotación y de exclusión, querían continuar con este puerto tosquero. Por suerte, en 2008, nos organizamos como asamblea y salimos a cortar otra vez la autopista, reclamar, aplicar la ley de bosques nacional, la aplicamos nosotros en la provincia de Buenos Aires, donde no pueden tocar ni un árbol. Entonces, a partir de ahí, le pudimos parar el proyecto de Puerto Madero Sur, y en estos momentos estamos en lucha, digamos. Uh-huh. Una forma que luchamos es justamente esta caminata lunar. Ajá. Y bueno, como comentabas recién, Diego, lo que tiene que ver también con lo que ha hecho la dictadura allí en el lugar, y la caminata a la que han convocado ayer tenía que ver también con un poco de hacer memoria respecto a eso. Sí, porque el SEAMSE, el proceso militar, una de las cosas que funcionó es que cerca hay una comisaría, que dice la Comisaría de la Mujer, donde hay un centro clandestino de la mujer. Uh-huh. Nosotros no tenemos pruebas fehacientes, pero sí, por los comentarios de los viejos vecinos de por acá, que llevaban gente justamente al SEAMSE. Uh-huh. ¿Sí? Eso es parte de como de lo que se come dentro del pueblo, pero uh-huh. nunca hubo una investigación fehaciente dentro del SEAMSE para en busca de cuerpos o indicios que indiquen una cuestión así. Sí, está muy cerca un centro clandestino. Entonces, bueno, nosotros asociamos eso como parte de un proceso que hubo acá en la zona. Seguro, seguro. Contanos de qué se trató la actividad puntualmente ayer. Y ayer, digamos, primero es esta carta que hacemos habitualmente justamente con la luna llena. Es decir, invitamos a la gente a concentrarnos en un punto, que es la bajada de la autopista, con un punto general a todos, y aparte de él, cruzamos la autopista y vamos despacito mostrando lo que es reserva natural, desde cómo está influida por la zona urbana y las diferentes especies de plantas y pájaros y demás cuestiones, hasta llegar al río. Donde el río, la idea es ver la luna, salir, digamos, desde el río, sale la luna, y ver cómo seguimos la caminata, pero con la luz de la luna. Bueno, tuvo una cosa así, lástima que hace bastante nublado, entonces se fue sin luna, digamos, apenas se la vio ahí en el río. Pero bueno, igual la idea es justamente la excusa de la luna llena, hacer caminatas nocturnas y comentar todas estas cosas. ¿De dónde viene la reserva? ¿Cuál es la utilidad de la reserva? Sí. Que no es simplemente sembrar arbolitos y algún pájaro, sino que la utilidad urbana, que el único punto que está descontaminando toda la polución y toda la contaminación que tiramos, digamos, entre todos y las fábricas, es la reserva natural. No solo eso, sino que nosotros sufrimos mucho las inundaciones, como lo que pasó en Luján, lo que pasó en La Plata. Entonces, lo que absorben las inundaciones son todas las tierras bajas, uh-huh. estos humedales, que hacen como esponja. Entonces explicamos también esa situación. Entonces mostrando a gente que por ahí de chico ha venido, antes del proceso militar, ha venido acá en la costa, tiene toda una relación con la costa, pero con el proceso militar la gente perdió ese vínculo con el río. Es más, cuando estaban acá los quinteros y pescadores, los echaron de ahí. Claro. Entonces, como volver a conectarse con la costa. Entonces, lo que hacemos es un trabajo de conciencia, de volverse a conectar con nuestro río, que en su momento era, mis abuelos iban a bañar ahí, digamos, hasta que empezaron a contaminarlo con el tema, el polo de contaminación de Dock Sur, que es impresionante la cantidad de porquerías que tienen ahí, y nunca se habla de eso, poco y nada, igual que en La Plata, cuando pasó la inundación, eran manchas de petróleo que iban andando por las calles que estaban inundadas. Son todas cuestiones que se van incrementando cada vez peor, y encima las pocas zonas que están haciendo, absorbiendo toda la contaminación, quiere hacer un emprendimiento y me olvidé de ir arriba. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay un plan urbano en las ciudades, pero que solamente son el beneficio de los grandes negociados, no a la vida del ser humano. Por eso hablamos de la reserva natural, lo que estamos defendiendo es la vida. Uh-huh. Más allá de que, obviamente, ¿quién no va a estar negado de no salvar un árbol o no salvar una especie de pájaros de zonas que por ahí uno tiene que ir a Misiones y uno se mete a la reserva natural, yo saco una foto y te la muestro, y vos decís, pero a ver, ¿qué estás en el Amazonas o claro. cosas por el estilo? Es curioso por el hecho de la pampa. Estamos en una terrible pampa y termina en la selva marginal que está al lado del río. Entonces eso es muy curioso, digamos. Uh-huh. Entonces desde la curiosidad turística podemos hablar hasta la utilidad urbana esencial que hace la reserva, que si no necesitaríamos o una energía terrible, sí. tendríamos por una central atómica al lado para que funcionen las bombas para sacar el agua de la ciudad, o niveles de contaminación que sería insoportable la vida dentro de la ciudad. Claro. Eso es lo que no entienden mucho nuestros funcionarios. Ya dicen, vamos y le presentamos todos estos planes, y por general lo que dice, ay, no sabía. Sí. Viste, la contestación habitual que nos hacen, y en vez nosotros cuando vamos con biólogos de la Facultad de La Plata, de la UBA, ya te mira más extraño, viste, porque le vas con fundamentos, donde ellos cuando le preguntaban los fundamentos de por qué quieren hacer un proyecto como Puerto Madero Sur, sí. sin hacer un impacto ambiental, claro. es muy curioso las contestaciones que te dan. Uh-huh. Con los mapeos que te hacen es nefasto. Nosotros entramos con la gente justamente gracias a esta caminata y le mostramos todo esto y nos preguntan, ¿y nuestros funcionarios qué hacen? Y bueno, lamentablemente poco y nada. Claro. Sí, si no es por la fuerza de los vecinos, que la asamblea es una composición diversa, vecinos que va durante años nos fuimos formando justamente en toda esta cuestión, realmente si fuera nuestro representante lo destruyen. Claro. Completamente. Claro. Bueno, gracias, Diego. La verdad que muy interesante todo el proceso que están llevando adelante allí de la asamblea, pero también contar cómo en las grandes ciudades también cómo se están organizando para la defensa de estos pulmones vivos tan importantes, tan necesarios, y bueno, y también de nuevo ahí aparece, ¿no? Esa la negligencia, si se quiere, de los sectores políticos, y que muchas veces más pasa que ya pasa la negligencia y son decisiones políticas y económicas que tienen negociados sí, exactamente, como decía el compañero. Exactamente. Bueno, muchas gracias por este informe y bueno, nos estaremos reencontrando pronto, seguro por ahí, por algún lado. Gracias a ustedes por ver el espacio y la difusión de todos estos temas que muchas veces no son visibilizados como corresponde. Ahí va. Bueno, no, de nada. Un abrazo a ustedes por llevarla de lucharla. Un beso. Chao.